Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio cultural de los domingos por la tarde en Radio Villalba llamado Cultura Demente, en su edición número 130. Hoy contamos en los estudios de Radio Villalba con The Noises, una formación de rock indie de Getafe compuesta por Fran, Pablo, Sergio y Oliver. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers in. Os recordamos que somos un espacio participativo y que todos y todas los que lo deseéis tenéis varias formas de contactar con nosotros. La más rápida e inmediata es llamando en directo al 91-851-1928, 91-851-1928. También os podéis poner un email a la dirección culturademente@yahoo.es. Y os recordamos que no solo nos podéis escuchar en la zona de la Sierra de Guadarrama, sino que podéis oírnos a través de internet desde la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, www.aito-colladovillalba.org. Para comenzar vamos a hacerlo de nuestro modo habitual. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en una de las maquetas de The Noises titulado Like a Movie. En unos minutos estaremos de vuelta hablando con ellos. Watch out, TV, I'm shitting in my con este tema titulado Like a Movie comenzamos nuestra entrevista de hoy a los componentes de The Noises. Y para comenzar, pues bueno, para aquellos que no os conozcan mucho y demás, pues haceros un poco la presentación, quiénes sois, qué instrumento tocáis, todas esas cositas. Bueno, pues yo soy Oliver y toco la batería. Bueno, yo soy Sergio, 21 años, 1,80 m, ojos verdes, toco el bajo y, hombre, toco también todo lo que se deja tocar, obviamente, pero sí, toco el bajo mayormente, yo soy el bajista. Yo soy Fran y toco la guitarra, la zambomba de pie y canto. Y bueno, el último, pero no menos importante, yo soy Pablo y toco la guitarra. También decir, pues, que mi hermano, ya que estamos, yo lo suelto. Ya aprovechamos, sabéis que sí. El problema es que se puede comentar todo lo que queráis. Bueno, vale, me va a gustar la entrevista. Allá vamos, al ataque. Bueno, pues para comenzar, algo muy típico, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son y cómo son vuestros primeros contactos con la música antes de la formación de Noises? Bueno, Sergio, empieza, que está sembrado. Hombre, contactos con la música... yo empecé de chiquitito con la guitarra, que era así un enano, un retaquito, una pelotita. Y eran mis primeros contactos en los centros cívicos. Pero vamos, yo con el grupo entré más tarde, cuando ya estaba hecho y... Y poco a poco, hacía falta bajista, dije yo, oye, pues mira, si no os importa, yo me meto ahí a dar la brasa un poquillo. Y les caí bien, les caí en gracia, gracias a Dios. Y pues me adoptaron y dijeron, vale, bueno, te aceptamos en el grupo. Le dijimos, puedes venir a jugar con nosotros. Sí, te aceptamos en el grupo con la condición de que seas el mejor. Y dije, bueno, haremos lo que podamos. Pero espera, a día de hoy todavía no lo ha conseguido. Sí, ahora que estaba hablando de cosas de cuando era pequeño, ¿no? De cuando su primer contacto con la música, yo quiero que Pablo, su hermano, cuente el primer contacto real con la música. Ese de... ¡Ah! Ahora lo dejo. Ah, bueno. En el ayuntamiento, ¿no? Fue muy curioso cuando él tenía... Es que tendría 13 años o así. Él tocaba la guitarra, daba clases en el Centro Cívico de Getafe. Y al final del año, haciendo un concierto, pues con los alumnos de las clases. Y él en su primer año decidió que quería tocar una canción él solo. Y bueno, el profesor le dijo, pues muy bien, le dio un tema, preparó un tema. Estamos pues, ya en el concierto, llega su turno, estamos toda la familia allí todos nerviosos, más nerviosos que él, yo creo. Y empezó a tocar el chavalín con sus 13 años tocando. Y se toca un tema de 4 o 5 minutos y justo ya cerca del final, pues parece que ha acabado, se traba. Si lo deja y no pasa nada, parece que ha quedado bien, pero no intenta seguir, entonces queda, ya se ve que ha hecho una cagada tremenda. Pero elegante. Y en vez de terminar, se levanta, hace así un gesto al público como diciendo que os den, ahí se da la vuelta, se pira, pero resulta que fue el mejor, o sea, todo el mundo nos levantamos aplaudiendo toda la sala. Pero porque yo me fui, pero con gracia. Ya prometía por aquel entonces. Es muy natural. Muy bien. Antes de dar lugar a la formación de Noises, ¿teníais ya experiencia en alguna formación antes, en otras bandas? Concretamente no, o sea, de hecho el único que sabía tocar algún instrumento era Pablo y Sergio, que tocaba la guitarra. Fran y yo, a raíz de plantearnos esto de empezar con el grupo, pues fue cuando empezamos a escuchábamos tocar mucha música, o sea, así que... Bueno, ellos dos son hermanos, como hemos comentado antes, y Oliver y yo somos amigos pues de toda la vida. Entonces, pues lo típico, que nos pasábamos CDs el uno al otro y yo qué sé. Y entonces sí. A Fran le empezó a entrar la inquietud esta de, oye, ¿por qué no formamos un grupo? Y entonces, pues me lo dijo y nada, y a raíz de plantearnoslo, pues empezamos, no teníamos ni idea y empezamos pues eso, escuchando, imitando a la gente que nos gustaba escuchar. Y luego por un amigo nuestro, es primo de Pablo y de Sergio. Y entonces conocimos a Pablo y una vez que éramos ya los tres, pues Pablo tocaba la guitarra, Fran se decidió por la guitarra, yo me decidí por la batería y lo único que nos faltaba era un bajo. Y entonces pues Pablo nos ofreció que incorporáramos a Sergio. Y así empezó todo. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, es nuestro primer grupo y único. Ya de paso nos hemos autoinventado una pregunta que nos has hecho, que es cómo se ha formado el grupo. Entonces, te lo hemos contado. Porque sabíamos que estabas muy interesado en saberlo, entonces te lo contamos y aprovechamos. Ese va a ser otro día. ¿Por qué decidís llamaros así, The Noises? ¿Es quizás al hacer rock indie por el sonido noise enmarcado dentro del rock indie y el rock independiente? O no sé, ¿cómo surge un poco...? Bueno, pues la verdad es que hay muchas veces, no, igual que cuando haces una canción y dices, o intentas buscar un significado de la canción, o alguien te dice, esta canción lo que viene significando es... y tú te quedas así un poco, dices, bueno, pues quizá también tiene ese significado, ¿no? Pues con la pregunta está más o menos es lo mismo. O sea, realmente sí que se puede aplicar todo lo que has dicho a nosotros, pero el caso verdadero fue que, como te hemos comentado, empezamos sin tener ni idea. Entonces lo único que hacíamos al principio era ruido. Era ruido con una guitarra española, unos djembés, bueno, entonces solo hacíamos ruido. Entonces pues eso, de noises, los ruidos. No, pero mola, tiene ganchos, noises. Nosotros no, somos los noisetes, ¿sabes? Suena muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando un poco de este ruido que hacen The Noises y en unos minutos seguimos aquí hablando con ellos en Radio Villalba. Vamos a escuchar un tema titulado Perfect Situation. Situation de The Noises, que nos acompaña hoy aquí en Radio Villalba y a quien es un placer pues tener aquí en el estudio. Y bueno, pues la siguiente pregunta que voy a hacer es pues que dentro del rock hay una enorme cantidad de subgéneros, ¿no? Hay punk, hay heavy, dentro del heavy a lo mejor hay otra cantidad de subgéneros y el término rock indie pues es quizás también un poco genérico, ¿no? ¿Cómo definiríais, además de como rock indie, vuestra música vosotros? ¿Cómo...? Pues realmente es rock, ¿no? Quizá lo de indie es una etiqueta que se ha puesto últimamente, muy de moda, que engloba todo este tipo de grupos que están saliendo ahora, que son muy, no sé, tienen ganas de hacer cosas bailables, quizá, que muevan a la gente dentro del rock. Distintas. Distintas, sí. Distintas, pero también vuelven, se vuelven muchos muy revival todo lo que estás... O sea, distinto con de acuerdo a los 80, a los 90. Por ejemplo, pues grupos que nos gustan a nosotros y que, pues Strokes, pues realmente tú escuchas Strokes y es un, parece como una maqueta de los años 70, en plan garajero. O, no sé, así casi todos los grupos. Es una música muy directa y... Pues quizás con lo que más identificados nos sentimos, pero al ser cuatro, cada uno realmente nos gusta un estilo de música y eso yo creo que es lo que nos ha dado un toquecillo, un rollito más chulo, porque por ejemplo Pablo le gustan un poco más el heavy, AC/DC, Guns N' Roses, y Sergio le gusta un poco el rock español, Oliver el rock californiano, a mí me gusta desde los 70 casi todo. Entonces pues yo creo que es justo lo que nos ha dado el toquecillo y realmente pues rock sería la etiqueta y alternativo pues porque todavía no estamos en ninguna compañía ni independiente ni entonces rock alternativo, independiente, indie, pues todo eso lo podemos hacer. Ya que hablamos de los distintos estilos de música que os gustan a los componentes de Noises, ¿qué formaciones son las que más os han marcado a cada uno de vosotros? Son las que más, como decimos, pues es un espectro muy amplio, ¿no? Pero sí, efectivamente, cada uno vamos por un lado. Yo, por ejemplo, mi grupo favorito son Guns N' Roses y, bueno, sobre todo me fijo mucho en el guitarrista, en Slash. Y he aprendido a tocar básicamente pues por imitación, intentando tocar las canciones de Guns N' Roses como las toca él, incluso con los mismos efectos. Y bueno, AC/DC también me gustan bastante. Son sobre todo grupos con unos solos de guitarra, unos guitarristas muy que destacan mucho. Y entonces eso es lo que intento aplicar pues al grupo. Yo, por ejemplo, O sea, yo escucho de todo por mi padre, que desde pequeño pues escuchaba música de los 70, como he comentado antes, y entonces te da también, te da una, no se puede decir sabiduría musical, ¿no? Pero que... Una base. Sí, una base, efectivamente. Una base que pues ves de dónde han venido las cosas, porque realmente el rock no tiene más de 50 años. Entonces, es muy fácil saber más o menos una cultura general de rock, porque eso, como tiene muy poquita historia, y lo que me gustan sobre todo son melodías de voz, los fraseos que tengan un sentido melódico muy, muy abierto y que sean, y en los estribillos pues que sean pegadizos y que tengan su rollo potente, sobre todo. Venga, ¿hay algún grupo ahí? Venga, di. Mójate. No sé, pues por ejemplo, en guitarras me gustan mucho las distorsiones de Jimi Hendrix o Led Zeppelin me gusta mucho, las voces de David Bowie me gusta, la melodía de Cat Stevens y no sé. Al final es que cada uno pues tira un poco para su instrumento, sí, y se basa un poco... Sí, y ahora pues por ejemplo, grupos modernos, me gustan mucho las frases que va haciendo el cantante de Kings of Leon o Arctic Monkeys, me gustan mucho, o Cooks, me gusta mucho cómo van llevando las melodías y cómo las... Digamos que todos hemos aprendido pues a raíz de algún grupo y es un poco lo que decía Pablo, que cada uno se fija en su grupo preferido y como decíamos antes, ninguno tenía, o sea, no teníamos ni idea de tocar, entonces más o menos te coges al artista que más te guste e intentas imitarlo. En mi caso, los principios fueron con Strokes, básicamente, que es un grupo neoyorquino, así del rollo que queríamos hacer el grupo. Y bueno, pues fue Fran el que me fue inculcando un poco esta filosofía y poquito a poco me fue metiendo ahí grupillos. Y dando bueno, a conocer cositas. Claro, y entonces pues a raíz de, pues mírate esto otro, y fuimos sacando cosillas, entonces digamos que lo coges como referencia. Además eso es lo bueno, el estar abierto a distintos estilos, porque eso enriquece mucho el... Sí, digamos que es la filosofía del grupo, porque como te decimos, cada uno escuchamos una y cosa lo, diferente. Lo entonces... bueno es eso, que luego en el local de ensayo... Es una democracia, claro. O sea, allí que yo llevo a lo mejor nadie la... impone nada, si gusta y si no, no, y... Yo llevo una guitarra acústica, tengo una guitarra acústica en mi casa y tal, y me pongo pues, claro, los temas en acústico suenan súper diferentes a cómo pueden sonar al final el tema ya con toda la banda. Entonces yo llevo los temas allí y ellos pues primero hacen como una barrera, ¿no? Dicen sí o no, y ya a partir si es un sí, cada uno le va metiendo un rollo, si quiere que sea... Es como lo de tú sí que vales, ¿sabes? Jugamos la canción, y al ser sí, pues trabajamos. Cada uno pues va adaptando a su instrumento. Sí, claro. Esta es la idea siempre, innovación. Es sobre innovación. Todo que nos apoyamos muchísimo a la hora de hacer cosas, y entonces todos tenemos ideas para los demás instrumentos. Como de, ¿por qué no pruebas a hacer esto? ¿Por qué no lo llevas mejor por allí además, o por allá? Después de llevar ya mucho tiempo tocando, bueno, al principio... estás ahí a ver por dónde salen los tiros, a ver cómo hacemos esto. Ahora que ya más o menos nos conocemos, ya son ya casi sabes 5 años. Más o menos por dónde puedes ir, qué puede hacer el otro, qué no. Sí, sale todo más fluido. Cómo va a sonar si hacemos esto, cómo más va a compenetrado, sonar, etcétera. Sí, muy bien, pues vamos a escuchar otro de los temas incluidos en esta segunda maqueta de Noises que sacaron hace ya algún tiempo. Nos iremos a unos minutos de publicidad de la emisora y seguiremos con ellos aquí en unos minutos. El tema que vamos a escuchar ahora se titula One Day Yes. Radio Villalba, ¿vale? Vuelve el festival de jazz más esperado de la temporada. Via Jazz 2008. John Mandauzin, Spyro Gira, Vicente Amigo y Marlango. Del 10 al 12 de julio en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Compra ya tus entradas en Tic Tac Ticket o en viajazz.com. Patrocina QDQ.com. Colabora M80. Organiza ANCES Espectáculos. se celebra la Semana Joven desde el 23 al 28 de junio. Las actividades a desarrollar serán las siguientes. El lunes 23 tendrá lugar una muestra de complementos artesanales del taller de bisutería de la Casa de Juventud y se inaugurará la exposición de fotografía Conócenos en la Casa de Juventud a las 7. Y el martes 24 se celebrará el Campeonato de Ajedrez Infantil a las 5 de la tarde y el Campeonato de Ajedrez Joven a las 7, todo ello en la Casa de la Juventud. El miércoles 25 tendrá lugar la exhibición de danza oriental, street dance y capoeira, a cargo de los alumnos de la Casa de Juventud, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 7. El jueves 26 habrá una muestra de cortometrajes por parte de los alumnos del taller de cine Casa de Juventud. Será en el Teatro Casa de la Cultura a las 7 y media de la tarde. El viernes 27 se celebrará una muestra a cargo de los alumnos del taller de teatro de la Casa de la Juventud, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 7 y media. Y por último, el sábado 28 habrá un encuentro de asociaciones juveniles en la Casa de la Juventud. Será a las 10 de la mañana. Ven a Yelmo Cines a ver Sexo en Nueva York y conviértete en una de las protagonistas. ¿Quieres un brillante? No, regálame un armario bien grande. Porque podrás ganar dinero para gastar en tiendas truco, móviles LG, vuelos a Nueva York de American Airlines y exclusivos regalos. Deja de preocuparte por mí y siente simplemente lo que quiero que sientas. Envidia. Sexo en Nueva York, en Yelmo Cines. Sabemos que no es fácil empezar tu vida en un país diferente. Todo es nuevo y a veces complicado. Hay cosas que aprender, cosas que hacer. El Centro Intercultural de Collado Villalba puede ayudarte. Con personal especializado que conoce los recursos que puedes necesitar y que seguro que te ayudan a conseguir una adaptación más sencilla. Llámales si te convences. Es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Collado Villalba. Te atienden en el edificio municipal de la calle Rincón de las Heras número 10. También puedes llamarles por teléfono. Te darán cita para el servicio jurídico y te indicarán qué hacer en el resto de los casos. Llama al 91-279-5151. Están casi todo el día, de lunes a viernes. No lo dudes y acércate al Centro Intercultural. Siéntete bienvenido a Collado Villalba. ¿Radio Villalba? Vale. Volvemos aquí en directo en esta edición número 130 de Cultura de Mente y seguimos hablando con The Noises. La siguiente pregunta que os quiero hacer es, pues que, bueno, es muy habitual que bandas de rock nacionales, por poner ejemplos conocidos como Dover, Killer Barbie, Sexy Sadie, otros muchos, o una buena cantidad de bandas de rock indie canten en inglés. Vosotros también lo hacéis. ¿A qué se debe? ¿Por la musicalidad? ¿Porque gusta cómo suena? No sé, explicarnos un poco por qué. Pues esto mejor que lo comente Frank, que sobre todo el que hace las canciones. Pues sobre todo eso, por lo que escuchas. Por lo que escuchas luego cuando coges una guitarra, la mente me salta directamente al inglés, no sé por qué. Y sí que ha habido épocas que lo hemos intentado, porque yo trabajé en una discográfica, en Warner Music, y yo llevé la maqueta y me dijeron, hostia, pues está bien la historia, ¿sabes? O sea, sí que tenéis ritmo y se puede hacer algo, sois unos tíos jovencitos, no sois feos, Sergio es un pibonazo encima. Y modestia aparte. Y podéis hacer algo, pero o sea, necesitamos a ver qué podéis hacer en español. O sea, ya es una discográfica, te lo digo. La primera la aprendí. Es que por más que nada, por la música que hacemos, meter una letra en español es que queda súper cutre. Que lo hemos intentado. Yo creo que a este estilo de música es que le... Es lo que hacemos en inglés. Como la ópera se hacía en alemán o italiano, sí. Y no sabía otro idioma. Pues. Igual que el flamenco también, ¿no? El flamenco, no lo harías en inglés, ¿no? Bueno, japonés. Ayuy. Takiro. Pues yo creo que el rock se inventó en inglés y tiene que morir ahí. Sí, no, y el que quiera cambiarlo pues está un poco loco. O sea, es que si la historia es buena, porque hay que cambiarla, no sé. Entonces, pero, no sé. Y mira que lo hemos intentado a veces, en plan, aunque solo sea por hacer la gracia de, venga, vamos a ver qué tal suena. Pero es que aquello no funciona. Pero no sé, da un poco de rabia, porque, por ejemplo, países importadores de música, pues sobre todo, sí, pues tenemos Suecia, por ejemplo, que no sea de habla inglesa. Suecia, tienes un montón de grupos, Mando Diao, tienes a los Sugarplum Fairy. Luego tienes a los Soundtrack of Our Lives, Hives, y todos estos grupos son... Bueno, ya si nos vamos atrás, hasta ABBA, en los 70, pero tú te imaginas a un español, un pañolito de AP en los años 70 cantando en inglés, o que alguien se lo pudiera consumir eso, no tenía mucho sentido. Yo creo que también es un poco cultura de mente española. Pero, pero bueno, es como es nuestro país. Es cojonudo, pero bueno. Pero sigue teniendo sus cositas, aunque poco a poco... Sí, porque luego además siempre como que te lo echan un poco en cara, ¿sabes? Que lo hagas en inglés. Ya que esté cantando en extranjero cuando tenías que cantar, yo que sé, jotas sí, o... Sí, sí, sí, algo así. Es como, es que claro, te vamos a ver, pero no te sabemos las canciones. ¿Y qué estará diciendo? Claro, sí, sí. Hombre, lo bueno es que cuando se te va la letra en un concierto, pues como nadie se da cuenta, pues tú sigues. Hablando de esto, lo primero que hicimos así un poco más comercial o que tuviera repercusión fue el anuncio de Mau de hace unos años. Y en este anuncio, efectivamente, se trataba sobre esto. Iba una voz en off y salían unas imágenes y decía... ¿cómo era la historia esta, no? Que decían, ¿por qué haces como si te supieras las canciones en inglés, no? Y salía un tío cantando, nosotros salíamos de fondo, y salía un tío como diciendo bla, bla, bla, bla. Y otro le miraba diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Si seguro que estás bla, bla, bla. Y este Muy bien. Vale, la siguiente pregunta que voy a haceros es, pues, que hasta la fecha... Como decíamos antes, tenéis dos maquetas publicadas. La segunda, más o menos por el 2006, es la que estamos escuchando a lo largo de esta edición de hoy. Y, bueno, llamada Nice Dream. Las dos las habéis autoproducido vosotros, ¿no? Contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Porque es un poco también la... como se decía, por ejemplo, en el punk, el hazlo tú mismo, ¿no? Cada uno es capaz, la gente, de hacer cosas al margen de la grande sello, la grande discográfica. ¿Cómo ha sido la experiencia de autoproducir las maquetas para vosotros? Pues realmente ha sido producida por nosotros y además en nuestro propio local, con lo cual es súper cómodo para nosotros porque es en el sitio en el que mejor nos sentimos, y ha sido gracias a contactos que hemos tenido a lo largo del tiempo y que nos ha ofrecido pues producirnosla, y para nosotros ha sido genial. Conoces a la gente pues que te echa una mano y sabes, se confía en ti, eso se fía, te gusta lo que haces y te echan una manilla y te ayudan a hacerlo. O sea, a Alberto y a Carlos, muchas gracias. Pues son las dos personas que nos han ayudado a conseguirlo. ¿Tenéis previsto realizar alguna nueva grabación en breve? ¿Tenéis algún tema nuevo? No sé, hablarnos un poco de vuestros proyectos futuros. Sí, este verano tenemos pensado grabar otra maqueta, por lo menos con 3-4 temas, si puede ser. Si no, pues lo dejaremos en 2. Pero 2 sí que queremos grabarlo sí o sí, porque... Porque eso, porque la última es del 2006. Sí, fue del verano del 2006 y en estos 2 años hemos evolucionado bastante como grupo y las canciones... Tenemos ganas de mostrar lo nuevo que tenemos, entonces la forma de hacerlo es a través de una nueva maqueta. Entonces... Y creemos mucho en estas... Hemos hecho... Son 6, ¿no? Las que podamos grabar, pero sí, más hay unas cuantas, otras que se puedan grabar. Sí, sin grabar tenemos como unas 6. Lo que pasa es que hay que decir que el mundo de la grabación de maquetas está un poco caro. Pero esto que sean autoproducidas. Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que grabar en un estudio es una pasta. Como poco, hablando de una maqueta que no sea un LP con una producción tremenda, a lo mejor cada tema puede salir 50, 60, 100 euros, depende. Y 300. Y ahí para arriba, bajito, vamos, en plan bajito. Sencillito y caserito, sí, sí, de 50, sí, sí. 60 para arriba. Sí, luego, sí. Dependiendo del nivel del estudio, hay gente que piensa que nada, que abre una maqueta de meterse. Te lo confirmamos porque lo hemos mirado. Es un follón. Otra pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pensáis vosotros del panorama musical actual? ¿Está tan mal como se dice, como formación más o menos underground, de rock? ¿O cómo veis vosotros el tema de la música? Pues a mí no me gusta. A mí el panorama actual de la música... A mí tampoco. Es que me siento muy ofuscado porque... Siempre... menos casos, por ejemplo, unos siempre amigos... Siempre se da a publicidad... Perdóname, sí. Fran. ¿Sí? Siempre se da a publicidad a los mismos. O sea, es más de lo mismo. Tú pones la radio y escuchas más de lo mismo todos los días. Pero más de lo mismo, o sea... Pones Kiss FM, que sí, que es muy bonita la esa, y escuchas todas las canciones, y al día siguiente lo vuelves a escuchar y escuchas las mismas. Canciones, yo no es por pasarme con grupos, pero joder, yo el otro día, por ejemplo, me escuché una canción de La Oreja Van Gogh, del primer disco, que dije yo, pero si es que me da igual, pero si tiene 20 años ya esta canción, por lo menos, por favor, pero ¿por qué la ponen tanto? Igual, canto luego y te ponen a lo mejor una canción que me gusta, ¿sabes? Son grupos que me gustan. Pero no se da publicidad a nuevos grupos, no se dan a conocer a gente, ¿sabes? Repiten lo mismo, que es lo que la gente quiere, que me parece muy mal. Y ya está. No ayudan a más grupos, a los cinco de siempre. Lo que llegan, los que llegan lejos, la verdad es que entre los que llegan lejos hay muy poca variedad. Son el mismo estilo. Aparte que dentro de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, es muy muy raro que llegue, que se llegue bueno, algo no, con eso, esto. O sea, sí que hay grupos de nuestro estilo, sí que hay grupos que hayan sacado discos. Y pues eso, por el MySpace y tal, sí que tenemos contacto muy fluido con otros grupos. Y sí que a lo mejor sacan un disco en una discográfica independiente. Pero ahí se queda la historia. No sé de la publicidad, no se le da a conocer. Entonces, sí que ahora se está moviendo un poco la historia, es lo que iba a comentar antes. Tenemos unos amiguetes que se van sin rumbo, que ahora, pues, la verdad es que los tíos se están moviendo mucho y están de teloneros del Canto del Loco y, pues, seguramente vayan a llegar y esperamos que lleguen muy lejos. Sí, esperemos, joder. Entonces, pues, yo qué sé, te da ilusión, te dan ganas de seguir. Es que ver a gente que... Lo único es que lo consigue, pues como que te anima, dices, joder, lo único se puede, lo que pasa es que... Sabemos que el inglés, cantar en inglés es un hándicap muy importante. Es lo que hablábamos antes, que la cultura del inglés no está muy inculcada en este país, entonces ya es una barrera que te separa a lo mejor de alguien que sí que lo haga en español, entonces pero es complicado. No vamos a cambiar, aunque quieran. Bueno, en este caso muchas veces lo hemos comentado aquí que gracias a MySpace, Internet, a pesar de todo lo que se diga, las descargas ilegales, la piratería, etcétera, también es una forma en la que la gente que está empezando le llegue al resto de la gente, no solo de su entorno, sino a gente de otros países, y es gracias a eso a lo que gente como vosotros pues podéis moveros y hacer vuestros conciertos y vuestras historias, porque la verdad es que el mundo de la música cuesta muchísimo. Sí, la gente reacciona bastante bien a nuestra música, que es lo que te da ganas de seguir para adelante, porque en todos los conciertos y yo que sé, hoy por ejemplo hemos visto un comentario en el 20, que es otro método que tenemos nosotros para darnos a conocer, de un chaval que no conocemos de nada, que se ha puesto las canciones en el iPod, o de otra chica que se ha metido la canción de tono de llamada, otras tres que se lo hemos pasado o que se lo han puesto ellas en el móvil y dices, hostias, ¿sabes? Son detallitos que no, sí, porque es muy fácil que la gente que te conozca te diga lo bueno que eres, sí, pero lo que realmente te importa es gente que no te conoce de nada y que realmente va a valorar lo que es la música en sí, no a ti como persona o sabiendo lo que te cuesta hacerlo. Entonces son pequeños detalles que te ayudan a seguir día a día y que te hacen que esto merezca la pena. No, además, la verdad es que, como decís, generalmente los sellos tampoco se casan con nadie, ¿no? A no ser, ahora parece que están tirando más de MySpace y de estas fórmulas para gente que vean que le gusta a la gente, que se descarga sus maquetas, que se descarga sus cosas, en cuanto lo oyen, pues mira, esta gente tiene 100.000 visitas, 200.000, pues nos interesan y tal, ¿no? Pero más que nada por el negocio. Que pues sí, al final todo es pasta, claro. Entonces si ven que van a sacar tajada, pues van a apostar por ti. No es lo mismo un músico muy bueno que tenga 3.000 visitas que uno no tan bueno que tenga 300.000. Sí, y en el fondo el MySpace, a mí no me gusta mucho porque hay mucho, entre comillas, lameculos, ¿sabes? Y hay que ser muy, muy pesado, ¿sabes? Y agregar a gente y a lo mejor te agregan grupos que no hacen nada y te pelotean y te dicen qué bien, ¿no? Y tú tienes que comentar. No es algo sincero lo del MySpace, porque lo de las visitas, a no ser que des en la clave, no son muy reales desde mi punto de vista. No sé, siempre... ¿Qué os parece a vosotros? Ya sabes que siempre estoy de acuerdo con todo lo que dices. Pero además, MySpace tiene el lado ese de que mucha gente se lía a meter a gente en la lista de amigos solo por el hecho de decir, venga, a ver, a que tengo más amigos que tú, a que no sé qué. O decir, mira, tengo de amigo a tal, a cual. Eso es lo que... molo, ¿no? Y o me gusta tal grupo y los tengo ahí en la lista de amigos aunque no los conozca ni los vaya a conocer en la vida. Y tú si ves un grupo no le vas a decir, joder, qué mal suena, tío. Pues, aunque sea por ser educado y dices, ah, pues en él. Aunque los haya que suenen muy mal, pero bueno. No, pero es justo lo que has dicho, ¿eh? Lo de... Es curioso, pero es así. Pinta mucho más tener ahí a un grupo que está arriba y decirle lo buenos que son y si te pueden echar una mano en un momento dado, pues... Sí. Por eso no nos gusta mucho, pero claro. Bueno. Pues bueno, vamos a hacer una nueva pausa musical y volvemos ahora para que no se aburra la gente con tanta cháchara y vamos a escuchar el cuarto corte de la maqueta titulado Miss Frozen Cool Heart. Thank you. entramos ya en la recta final de esta edición de Cultura de Mente de hoy aquí en Radio Villalba. Y bueno, pues antes hacíais mención a un concierto que vais a dar en octubre en CATS. Aparte de este, recordarnos también la fecha, el sitio, horario, etcétera. ¿Tenéis algún concierto más previsto? ¿Dónde? No sé, contanos un poco cómo está el tema de conciertos. Pues en principio lo que tenemos preparado es sobre todo para octubre, porque como te hemos dicho antes, tenemos pensado este verano ponernos a grabar, entonces no nos planteamos a título muy próximo el hacer más conciertos, aparte que pues aquí, menos Fran que trabaja ya, el resto estudiamos, entonces tenemos un periodo de exámenes en septiembre y nos es un poco difícil, y aunque en verano podríamos tocar, pero tampoco la gente está de vacaciones, entonces preferimos hacer uno con más gente en octubre y hacerlo bien que sí. Hacer muchos y mal. Esperando ya a tener la maqueta, yo creo, para esas fechas. Sí, claro. Para dar a conocer también a la gente los luego, temas nuevos sí. Y volverla con la temporada nueva de conciertos. Claro, luego ya a partir de este de octubre sí que tenemos pensado al menos uno al mes, yo creo, en salas. Pues tenemos el de Cats y estamos ya casi a punto de cerrar en otra sala que se llama Costello en Madrid, uh-huh. En noviembre. Entonces, okay. Todo lo que se pueda a partir de este, pues bienvenido sea. ¿Dónde puede la gente estar informada tanto de esos conciertos que vayáis confirmando poco a poco, como conocer información de quién son The Noises, lo que están preparando, las cosas que están haciendo, pues página web, MySpace, todas esas cosas? Sí, la gente, hombre, está informada en thenoises.com, que es nuestra página, lo dice un vecino, thenoises.com. Ah, vale. Lo puedo deletrear, thenoises.com. No me podría repetir, pero bueno. Pero sí, en denoises.com pues damos noticias, ¿no?, de lo que vamos a hacer próximamente, de lo que estamos haciendo, colgamos fotos, información sobre el grupo, y luego con el 20 y el MySpace, pues a la gente que hay por allí pues también creas un evento a lo mejor del 20, entonces pues la gente se va enterando poco a poco de lo que vas haciendo. Pero así, sobre todo ahora sobre pues todo eso, internet. 20 y MySpace. Sí, que www.myspace.com/denoises y ahí pues se pueden descargar las canciones para que luego si vienen a los conciertos no tengan la excusa de que no se las saben, porque luego aparte en la página están las letras. Eso es. Con lo cual se pueden hacer su propio karaoke. Y luego nos hemos hecho también un canal en el YouTube, uh-huh. Y tenemos allí también, me parece que si pones The Noises todos juntos te sale nuestro usuario. Saldrán vídeos nuestros y tú le pinchas al lado en la derecha del vídeo a The Noises y ahí te salen. Tenemos como 14 vídeos colgados el videoclip y pues todas las canciones también y alguna cosilla más en una entrevista que hicimos en Mundo Pink en Canal 53. Con Débora Hombres. Con Débora Hombres. Pues tenemos ahí colgada la entrevista también. Pues y colgaremos esta también. Colgaremos esta de la radio para que la puedan escuchar. Pues así que ya sabéis, en la página web y en el MySpace de The Noises podéis estar informados de los conciertos, de noticias, de novedades, ver los vídeos, escuchar su música, etcétera, etcétera. Así que quien no lo escuche es básicamente porque no quiere, porque desde luego pueden pueden conseguir todo sobre The Noises. Pues bueno, ya vamos a ir cerrando la entrevista de hoy, quedan algo menos de 10 minutos y bueno, pues además de agradeceros el paso por aquí por Radio Villalba, gracias a vosotros, es un placer por darnos la oportunidad de venir aquí siempre y contar, pues eso, de promocionarnos y contar un poquito a la gente del norte de Madrid, porque nosotros como somos del sur de Madrid, de Getafe, pues un poco la gente sí que es más fácil venir a vernos, pero por aquí no nos sabemos. Además, una de las filosofías nuestras es esa, ¿no? No solamente entrevistar cuando podemos, que si tenemos la posibilidad, evidentemente, no nos vamos a negar de entrevistar a grupos fuertes, como hemos entrevistado a alguno de rap últimamente, sino también pues dar a conocer cosas nuevas, estilos menos difundidos y a gente nueva, porque hay muchísimas cosas que merecen la pena de muchos estilos y la verdad es que es una pena que no... Pues la verdad es que se agradece que programas así dediquen, aunque sea un pequeño espacio, a gente joven que tenga un sueño y quiera cumplirlo. Entonces, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. A vosotros. Y bueno, pues vamos antes de despedirnos a escuchar otro de los temas. Nos lo quería presentar sí, por ahí. Sí, lo quería presentar yo, pero más que nada en plan agradecimientos a todas las personas que siempre pues nos han ayudado y nos han apoyado. Nuestra familia, nuestros amigos. Sabes que siempre mucha gente pues hemos seguido gracias a ellos y, oye, siempre que hace ilusión, joder, sales en la radio, pues, oye, que te mencionen para que vean que no nos olvidamos. No estamos ahí, no se nos sube a la cabeza y, oye, pues va para ellos. Y esas cositas de, mira, mamá, salgo en la radio y... Sí, lo típico. Y a toda la gente nueva que nos esté escuchando de aquí. Para, sí, que besos para todos, besos, abrazos, besito, a la familia, besito, amigos... Churra, hasta a mi perro le dando un abrazo, que tengo un perro nuevo, muy chiquitito, así un hueso. Es precioso, es precioso. Y es un miembro de la familia, o sea, que también... Sí, sí. Me puedo tocar y me mira con cara así como diciendo, ¿qué hace? Digo, ¿qué pasa? Digo, muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo ya casi hasta la semana que viene con este tema de Noises titulado Come On. Y recordaros pues que la semana que viene vamos a tener una doble entrevista. Por un lado, emitiremos en diferido la entrevista que quedábamos hace un par de días a Tres Bandas, una formación de la escena underground madrileña de hip hop que acaba de sacar su disco debut a través de Boa Records, y realizaremos también una conexión telefónica con el director de organización de la mayor feria a nivel mundial del cáñamo, de la High Life de Barcelona, que este año va a tener lugar en Pamplona. Ahora sí, nos despedimos con este tema de The Noises titulado Come On. Un saludo y hasta la semana que viene. Don't tell me now, there's nothing you can do. Nothing you can say, nothing you can learn. Oh, come on and get on it, I want to be free. Come on and get on the thing that we can.